Como ya conocen, el capítulo de Nuestras Raíces ha ido evolucionando y en este momento nos encontramos de nuevo con Mario Gaviria. Y es que el futuro de la Ribera, siempre ha dicho Mario Gaviria que hay un futuro importantísimo en cuanto al turismo. ¿Pero esto es verdad o no es verdad? Mario Gaviria, bienvenido. Pues yo creo que sí. Empieza a ser verdad en algunos pueblos como Valtierra y Algueda, sobre todo, y Villafranca, que tiene un gran camping. Por tanto, lo que no se nota mucho, porque son pocos, y en Tudela me dicen que se empiezan a ver más los fines de semana, y hablo no solo de turismo español y vasco, sino turismo europeo. Por tanto, yo quiero decir antes algo que igual sorprende, que los de Algueda son los que más saben de turismo y que incluso el que primero dijo que la Ribera de Navarra era algo parecido a algunas zonas de Italia como la Toscana, que es uno de los sitios más bonitos de turismo rural, histórico, artístico, una maravilla, pues no fui yo, no fue Mario Gaviria, fue un geógrafo de Arguedas que se llamaba Alfredo Floristán, de la familia de los Floristanes, que son muchos, muy variados. Pues él dijo que tenían características y posibilidades que no envidiaban o que podrían tener posibilidades como la famosa Toscana. Claro, aquí no tenemos Florencia, pero tenemos Pamplona o Tarazona o las catedrales. Esto no es Toscana, está claro. Esto es la Ribera. Y en la Toscana tampoco toreaban vaquillas en las calles, ni hacían calderetes con moscas. Pero en la Toscana tenían, por ejemplo, el Palio de Siena, que eran unas carreras de caballos maravillosas, que cada barrio de Siena tenía un caballo. Durante todo el año lo entrenaban y lo cuidaban. Y luego hacían una carrera alrededor del palio, que era una plaza redonda, que era una maravilla, que es como aquí las vacas en la calle. ¿Me explico o no? O sea que cada uno tenemos lo que tenemos, pero el primero fue Alfredo Floristán, que en el año 48 o por ahí, cuando yo tenía 10 años, publicó un libro que se llama La Ribera Tudelana de Navarra y los primeros bonitos estudios sobre la Bardena. Por tanto, yo no he inventado nada, yo soy un inspirado en Alfredo Floristán, un arguedano. Y los arguedanos son los que más les gustan los forasteros. Tanto que ganan dinero con ellos. Tienen 400 camas, más senda viva con 180.000 turistas que están a Arguedas. Y además tienen la entrada principal a Arguedas. A Bardenas. Perdón, a Bardenas, donde al año hay 80.000 turistas, de los cuales hay 40.000 franceses, que les encantan a los franceses dormir en cabañas, que algunos duermen en cabañas construidas en Arguedas también. El turismo en la Ribera. Hay que decir que España es el tercer país del mundo en recibir a turistas y que hay zonas geográficas de España en las que aproximadamente el 300.000 habitantes ya no son de España, sino que han venido de otras zonas o bien a pasar sus últimos años de vida al sol o bien camareros que vienen a trabajar. En fin, que es un motor cada vez más importante. El turismo tiene muchísimos beneficios. Primero, hace a la gente más civilizada. Los turistas no se matan entre ellos. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, en lo que es la Unión Europea no ha habido guerras entre los países. No se han matado los franceses y los alemanes, sino que conviven en las playas españolas de Mallorca o de Benidorm. Solo ha habido dos guerras terribles en los Balcanes, que eran descendientes del Imperio Otomano, de los turcos, y que se mataron los serbios contra los croatas, los bosnios, pero incluso los niños bosnios que vinieron a la Ribera, pues igual vinieron en total unos 500 y se han quedado lo menos 20 o 30 que se han casado por aquí. O sea que quiere decir que tenemos un gran atractivo para los extranjeros, buena comida, buena vida, esto es seguro, y yo creo que la Ribera de Navarra, basada sobre todo en lo que ha sido el primer descubrimiento, que fue las Bardenas Reales. Las Bardenas Reales yo propuse que se hicieran parque natural el año 73. Por fin se hicieron el año 2000. Pero del año 2000 hasta ahora están creciendo una barbaridad los turistas. ¿Y por qué crecen en parte? Porque la revolución de las primaveras árabes en el norte de África hace que los turistas no se atrevan a ir allí. Y se vienen los que les gusta la playa, a la playa. Los que les gusta la naturaleza, a las Bardenas. Y a los que les gusta el sol y naturaleza, a la Ribera del Ebro, que tenemos sol y naturaleza. Esas son las condiciones que nos encontramos. Pero claro, hay tantas cosas que trabajar, Mario, porque al final nos encontramos en el que una localidad, pues imagínate, ¿no? Vienen 20 o 30 turistas y de repente salen un día entre semana que por A o por B no hay nada y se encuentran solo los turistas. En fin, que habrá que poner algo para que esos turistas digan, oye, pues he salido y he podido conversar con fulanito, menganito, que no he visto las calles solas, que al final es una realidad que a veces se da también en la Ribera, ¿no? Que no hay gente por las calles en alguna ocasión, y sobre todo cuando hace frío. Claro, no, en la Ribera la calle va menos. Parece mentira, pero antes la gente tomaba la fresca delante de casa por la noche. Y cocían y secaban los pimientos en la calle, y cocinaban a veces. Todo eso ha ido desapareciendo, han ido prohibiendo en la calle casi todo. Y los primeros que desaparecieron fueron los perros. Entonces, después con el miedo de los coches han desaparecido los niños. Entonces llegan los turistas, yo hablo mucho con los franceses y los ingleses, yo hablo francés, inglés, entre otros idiomas, y paso muchas horas. ¿Pero qué le dices, a ver, en francés? ¿Qué le puedes decir a un turista, Mario? Que cuando te lo encuentras a un turista francés, a ver, ese francés de Mario Gaviria. Bonjour, monsieur, vous êtes heureux? Buenos días, señor. ¿Está feliz o no? Y en cuanto le preguntas en francés si está feliz o no, se enrolla como una culebra. A los ingleses les digo, ¿quiere que nos tomemos una cerveza juntos? Yo sé que a todos los ingleses les encanta la cerveza. Me miran sorprendidos y dicen, pero pago yo, me dicen ellos. Y digo, no, una usted y otra yo. De acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en mi casa, y cuando tenía la casa en Tudela, que tenía también una casa vieja allí, al lado de la catedral, pues tenía siempre la puerta abierta y se veía al patio, que tengo flores, plantas. Y cuando pasa, si se queda mirando, les digo, mire, si quieren ver la casa y tomarse un trozo de melón, que es lo que más les gusta, un trozo de sandía, un melocotón, o tomarse un vino, pase y hablamos. Y les cuento, mi hermana le encanta enseñar la casa, y así voy conociéndolos. Oye, Mario, yo creo que podemos hablar un poquito más del turismo en el siguiente capítulo, para ver cualquier idea, porque al final es una fuente de riqueza en la Ribera, que cualquier persona le podemos dar alguna idea, le puedes dar alguna idea que se puede hacer, si te parece. Y es que no es solo una fuente de riqueza, es una fuente de relaciones humanas, muy humanas. Los turistas quieren hablar con los españoles. ¿Por qué? Porque en Barcelona, Madrid, hay casi tantos turistas como gente, y es muy difícil que les tengan tiempo la gente. En los pueblos hay gente que tienen tiempo, y quieren, los turistas que vienen a los pueblos quieren hablar, y se quejan de que no hay gente en los bares entre semana. Entiende lo que quiero decir, incluso en verano. Y por tanto, primero es fuente de socialización, de encuentros humanos, de buenas relaciones. Y segundo, es una fuente de empleo. Estamos todo el día hablando de crear empleo. Hay muchas posibilidades de crear muchísimo empleo en las casas rurales, en las empresas de guías turísticos, en los traductores, en inventos de sitios de encuentro entre los turistas y los de los pueblos. Yo incluso creo que las peñas de los pueblos, tuve una peña en Tudela, pero entonces no había turistas, pero tuve una peña también con Miguel Laparra, el vicepresidente de Navarra de Derechos Sociales. Derechos Sociales, y con su mujer, y amigos de la Ribera, de su pueblo, de Cadreita, de Villafranca, de Arguedas, de Valtierra, y siempre que teníamos algún invitado internacional lo llevábamos a la peña a cenar los sábados. Luego cantábamos rancheras y jotas y boleros y de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta las peñas de gastronómicas de gente mayor ya, estaría muy bien que invitaran, poniendo su cuota, cada uno que pague su parte, a los turistas. Establecer un bonito proyecto de turismo y peñas. Lo están escuchando, es Mario Gaviria, en estado puro, porque al final todas las personas que tenemos el placer de escucharle y conocerle disfrutamos de esa creatividad instantánea que provoca. Gracias, Mario. Pues está todo improvisado, o sea que bien, gracias.